Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más. Estamos comenzando ahí, acomodándonos. Un nuevo programa de La Pulseada Radio sin el... ¡Opa! Del Negrito Santillano. Yo insisto para que lo grabemos. Porque no es lo mismo. No es lo mismo este programa sin un... No, claro que no. Sin, y nuestras sopas son debajo de la calidad de lo que pasa en Negro. A no ser que concluyamos que Santillán es el único que ha decidido adherir al paro convocado por Barrio Nuevo. ¡Opa! Mirá qué bomba que tira. Cabo. No, que esa afirmación puede llegar a traerle problemas con otro compañero de la radio, de acá, de La Pulseada de Radio. No, seguramente la falta de colectivos, la falta de micros ha hecho que Santillán no esté hoy acá, pero si no... El espíritu de este programa esté... Así que bueno, intentaremos... Trajimos a una amiga de Negrito Santillán, a ver si podemos hacer un programa más o menos como los que venimos haciendo cuando está el Negrito Santillán. Muy bien. ¿Eh? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Quieres un mate? Quiero un mate y del otro lado del vídeo, como siempre, Amílcar Burgos. Hoy, con más participación que nunca. Hoy vamos a ver, le pedí que no me atosigue... Con su pregunta. La pregunta de los operadores es: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué viene? Ellos están como muy ansiosos. Son muy ansiosos los operadores. Necesitan saber lo que viene cuando uno ni siquiera lo sabe todavía. Exactamente. ¿Cómo hablamos? Son a los eso? Más existenciales de los programas de radio. Existencialistas. Sí, exactamente. Así que bueno, hemos preparado algo. Y la musicalización hoy corre por parte de Amílcar Burgos. ¿Eh? Vamos a recibir a Tony Fenoy cuando partamos el programa en dos. Ahí estará Tony por teléfono, saldrá, porque por lo mismo que no vino Santillán, tampoco puede venir Tony. Quizá tengamos la posibilidad de encontrarnos con los chicos de BGH, que van a estar tocando el viernes. Este viernes. Tienen fecha propia. Sí, ya puede tienen, ser. Sí. Vi eso en Facebook. Sí. Tienen fecha propia y tienen como increíble. Dos o tres fechas. ¿Sábado? El sábado. La invitada ya nos corrige. Esto estamos... Mirá, Sandra. Sandra. ¿Vos a ella le invitaron el sábado. ¿El sábado te invitaron a vos? Lo vamos a ver. Lo vamos a corroborar. Bueno, pero quizás ande Maranito Saín por aquí contándonos un poco de qué se trata esta fecha. Han tenido otras fechas, no sé, porque yo los he visto triunfar con otras bandas ya. Sí, sí. Así que bueno, parece que ahora tienen su fecha propia, vamos a tener que ir a... Digo, si invitan a todas las bandas con las cuales ellos fueron invitados, creo que puede llegar a durar 3 o 4 horas. Festival de 3 o 4 días. Sí. Es más, podemos comenzar con BGH, ¿no? Ahí en la carpeta. Pero que... supuestamente a Milcar se iba a encargar y ya le estás tirando. No, bueno, pues ya que estamos hablando, ahí tenemos algo que hemos pasado ya hace unos programas atrás, cuando BGH estuvo con Cajal y Casazo ahí en el teatro. En el Teatro Ópera. No, en el Teatro. Sí, en el sí, Teatro Ópera ahí de ópera. 58. Exactamente. Ahí estuvieron compartiendo el escenario con los chicos cuando estaban cumpliendo 10 años. Tenemos ese registro y con eso podemos comenzar este nuevo programa de La Pulseada Radio. ¿Te parece? Adelante, ¿les parece a todos? Adelante. Mientras tanto vemos si BGH toca el viernes o el sábado. Tengo miedo de ir retrocediendo. Cuando retrocedo me golpea la ansiedad. Para ver lo que yo pienso, vida, hay que preguntar al resto. Para ver lo que yo pienso, vida, para ver lo que yo pienso. Sí, la salida. Presentarles esta noche a los chicos de Villa Garibaldi Hogar. Con ustedes, BGH. Puertas se cierran, pero otras se abrirán. Muchas se abrirán para la vida.

Continuamos mientras Carlos Gassman sigue ahí retocando sus consejos para el día de hoy. Nosotros ahí nos terminamos de acomodar escuchando a BGH, BGH Clam, ahí junto con la gente de Cajal y Casazo. Se ha develado un misterio acá. Sí. No, un misterio no. Nada, yo creo que un grave error de nuestro productor. Sí, el productor. Ramiro, ponete las pilas. No. La próxima vez nos informás bien. Claro. Esto no puede pasar al aire. Es cierto que BGH Hip Hop estará tocando el próximo sábado 13 de junio a las 10:30 de la noche en Pepato, Pizza para Vos. Esto es en 7:38, ahí estará Mapuche, Nael, Fénix, Tincho y ZG. Los chicos de BGH estarán entonces ahí con fecha propia ya. Se puede buscar ahí, está el evento hecho en el Facebook, está como toda la información. Ajá. Luis hace ahí BGH Clam en Popato. Acá dice Popato y en el coso dice Pepato. O sea que nosotros nos hayamos equivocado entre viernes y sábado, está más o menos en la misma línea. Está muy bien. Vamos a saludar ahora, ¿te parece? Formalmente a la... Formalmente a quien tenía razón. Sí. De que no era viernes, sino que era sábado. Hoy nos acompaña gratamente en este estudio Sandra Gómez. ¿Cómo andas, Sandra? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Bueno, te hicimos venir, no de tan lejos, pero te hicimos venir hasta la radio. Por suerte había micro para llegar hasta la radio. ¡Ah! ¿Qué micro se habrá tomado? No, una cuadra. No sé qué micro se tomó. Va a ser una cuadra. Bueno, estamos acá con Sandra, que siempre es un gusto recibirla y también porque de a poco, mientras podemos en los programas, vamos siguiendo o acompañando, digamos, aquellas causas con las que siempre hemos ido acompañando, ¿no? Desde el hogar, digamos, de los diferentes lugares donde estamos cada uno. Y una de ellas el caso o aquello que nosotros seguimos reclamando como justicia por Omar Cigarán. Sandra es ahí quien lleva esa bandera, esa frente en alto siempre en esa lucha, y todos nosotros atrás acompañando. Así que la idea de invitarte hoy, Sandra, era también que eso, bueno, para que nos comentaras un poco cómo venía este último tiempo con el tema de la causa. Hace ya tiempo que está el pedido de juicio elevado. Bueno, sí, la causa desde el año pasado está elevada a juicio, pero aún no tenemos fecha. Sí tuvimos la semana pasada una audiencia, para ir presentando, ¿no? Pruebas, testigos, todo eso, y ahora tenemos que esperar que nos den la fecha de juicio, que calculo que será para fin de año de este año. Uh-huh. Espero yo, ¿no? Sí. Hasta ahora no tengo ninguna novedad. Y esperando que nos respondan sobre la auditoría de la marcha de aquel 20 de febrero que hicimos en asuntos internos, para que el asesino de Omar no siga trabajando, ¿no? Porque hoy está trabajando con un arma en las calles. El 20 de febrero hicieron esa auditoría. Sí. A 2 años del asesinato de Omar. Sí, en el día del cumpleaños de Omar. Sí. Y Diego Walter Flores todavía se encuentra en libertad, trabajando y portando armas. Sí. Y a ustedes no le han dado ninguna respuesta de aquello que hicieron hace ya 4 meses. Nada, hasta ahora ninguna respuesta. Estamos esperando. O sea, ese fue el compromiso que asumió Asuntos Internos cuando se realizó la marcha. Sí, cuando se realizó la marcha nosotros nos atendieron, entramos, presentamos nuestro pedido y quedaron en darnos otra audiencia para llegar a un acuerdo, a darnos una explicación. Hasta ahora no he tenido ninguna novedad. Que, bueno, estoy esperando porque yo no quiero que este señor siga laburando. Porque a mí quién me asegura que no va a agarrar y va a matar a otro pibe. Uh-huh. Uh-huh. Me parece muy injusto, ¿no? Sí. Sí, esos tiempos que uno inclusive a veces se pregunta, digamos, el porqué de esa lentitud, o a veces tiene que ver con decisiones políticas. En el caso de Asuntos Internos, uno siempre dice, bueno, al final cada vez que marchás o te movilizás, se mueve apenitas algo, pero después vuelve a tardar una eternidad, digamos, que eso tenga respuesta, o esos compromisos tengan respuesta. O mismo pienso en el caso de la justicia también. Digo, uh-huh. Desde el año pasado está pedido el pedido de elevación a juicio, digamos, y todavía no sabemos si espera. A fin de año, entonces. no sabemos nada. Lo que sí me llamó mucho la atención y me dio mucha bronca, ¿no? Esto es algo que yo pienso. El día de la audiencia, que este señor tiene 3 abogados. Mirá. Estamos hablando de... De Diego Walter Flores. Diego Walter Flores. 3 abogados. 3 abogados. ¿Y quién le paga los 3 abogados a Diego Walter Flores? ¿Quién los sostiene? Debe ser... No debe ser fácil. Los 3 abogados ex policías, imagínate. La fiscal de la causa es Ana Medina, que hoy hablaba vos de los tiempos de la justicia. Ana Medina es la que de un día para el otro fue la responsable del desalojo en Abasto. Ah, bueno, claro. O sea que los tiempos de la justicia a veces... Ahí me queda más clara, entonces. Son muy lentos y a veces como que se pueden resolver las cosas de manera más rápida, ¿no? Sí, sí, según. Sí, por eso decía esto de las decisiones, digamos. Y la causa de los... Esto ahora lo vamos a fijar, pero creo que la causa que se sigue a aquellos que fueron detenidos en el desalojo cayó en manos de Ana Medina. Ajá. Sí. Uh-huh. Igual Ana Medina no está más en la causa de Omar. Cuando ella... No, digo, pero estaba leyendo que es... Ana Medina es quien se basó en la versión policial y, si mirá el resto de las pruebas, dictaminó que Flores actuó en legítima defensa. Claro, ella en un día cerró la causa. No solamente cometió irregularidades en el caso de Omar, está en el caso de Sebastián Nicola, que lo matan un día antes que Omar, que también misma fiscal. O sea, es una... Sebastián Nicola es el chico de Verónica. De Verónica. Uh-huh. Me parece que esa señora no estudió o no quiere hacer justicia o no sabe nada de la justicia, porque para investigar como hizo en el caso de Omar, que no investigó nada durante un año y sí decidió en un día avalar que este señor era inocente, me parece que no estudió mucho de leyes. Sí, y también por ahí también da cuenta, digo, de cuando uno a veces nosotros hablamos de los casos de gatillo fácil y uno se centra básicamente no en la figura de la policía, obviamente, pero también digamos cómo la policía actúa, digamos, con esa impunidad con respecto a lo que espera después de la justicia o lo que sabe, digamos, que va a venir, que es, digamos, una rápida absolución, o es decir, en ese sentido como que tienen como el cómo es, no sé, como esa tranquilidad, ¿no? Que les permite saber que después va a haber, digamos, alguien ahí en la justicia que va a decir, bueno, acá no pasó nada, no hay suficientes pruebas, legítima defensa, cuestiones que ya estamos acostumbrados a saber, digamos, que son esos argumentos y entonces a veces, bueno, no solamente la policía denunciamos, digamos, en este tipo de casos, sino la función que cumple la justicia después en garantizarles la impunidad, digamos. Sí, claro, bueno, ahí le escriben a Sandra, que también Ana Medina estuvo como implicada también desde la justicia en la represión de ahí de los trabajadores del diario Hoy. Ah, mirá. O sea, estamos hablando de una fiscal. Bueno, y le vamos a dar entonces unos minutos más porque nos van a empezar a llegar mensajes. Calculo que Ana Medina debe tener unos cuantos situaciones está encima, digo. Yo me acuerdo de cuando fue el desalojo en Abasto, porque ahí estuvo Rosa Bru y me acuerdo escucharla nítidamente denunciar a Ana Medina, que y ahí en un breve contacto con la prensa Rosa enumeró unas cuantas causas que la tienen a Ana Medina. Tiene como innumerables ahí causas, en este momento no recuerdo bien, pero la verdad que no sé ni para qué se recibió de fiscal, porque bastante corrupta la señora. Y bueno, pero bueno, ¿no? Es como... La justicia hace ya más de 30 y pico de años que vivimos en democracia y no hemos logrado democratizar justamente, ¿no? Todo lo que es el ámbito judicial, ¿no? Y entonces todavía quedan algunos jueces que son de la dictadura, fiscales que han participado en dictadura, y también toda una cuestión que se denunció también en la marcha que vos contabas, participaste en la marcha del miércoles pasada, esta marcha que se convocó a través de las redes sociales, a través de la consigna Ni Una Menos, y bueno, uno de los principales puntos ahí de denuncia era también esa justicia patriarcal, machista, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viviste vos ahí, la marcha esa? Yo me quedé, la verdad que a mí me encanta ir a todas las marchas, porque me encanta estar con, o sea, lo que vi, mucho acompañamiento en esta marcha en La Plata, mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, niños. La verdad que para mí fue satisfactorio, ¿no? Porque antes la gente no se animaba a marchar. Y ahora como que la gente se está uniendo más a las marchas, si sea por ni una menos, por ni uno menos, por lo que sea. Antes la gente no participaba como es participó. Cierto eso, ¿no? Las cuestiones de género eran solo para aquellas militantes de organizaciones de género, ¿no? Claro. También pasa con las organizaciones de derechos humanos, que parecían hacer que aquellas causas también son como cuestiones, y de a poco como pareciera ser que se va, claro, como que se va rompiendo ese cerco. Yo desde lo que pasó del 2013 ahora, con lo que pasó de Omar, yo en las primeras marchas que he ido solamente veía organizaciones. Claro. Y ahora veo más. O sea, no organizaciones, veo gente. Como que la gente de los barrios, del pueblo, de donde sea, como que se están animando a salir a las calles. Claro. Sí, que sí. Antes no se veía, se veían solamente las banderas y las organizaciones y las víctimas, ¿no? Familiares de la víctima. Sí, sí, sí. Y yo en esta vi muchísima, pero muchísima gente que se acercó, que en otras marchas no se han acercado. Sandra, digo, bueno, recién apareció un nombre que es el de Rosa Bruno, que digamos, todos conocemos todo el laburo que ha hecho y sigue haciendo, digamos, acompañando estos casos, digamos. Pero a vos también, digamos, como mamá, digamos, te empezó a tocar acompañar a otras mamás. ¿Cómo fue eso para vos este último tiempo, digamos? Porque te hemos visto, digamos, acompañando a otras mamás que han, con sus hijos han sido también víctimas de gatillo fácil. Yo participo de un lugar que se llama, el espacio se llama Colectivo en Contra del Gatillo Fácil, donde estamos ayudando a la mamá de Mauricio Andrada, un chico que mataron en el 2014 junto a Ismael Esperuzato, que lo mató un policía de la policía del COM, que ya que estoy acá voy a aprovechar el espacio para las organizaciones o a la gente que quiera acompañar. El lunes 15 a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo una actividad en la puerta de la Fiscalía, también porque ese asesino también está laburando, está portando armas, y además para que la causa se eleve a juicio, que salga a juicio también, y no que quede ahí estancada. Y para que se haga también un poco más visible el caso de Mauricio Andrada, porque no es tan visible. Se me gustaría que las organizaciones que se quieran adherir, que el lunes a las 10 de la mañana, los espero ahí en 7:56. Y a la gente que quiere acompañar a Claudia, la mamá de Mauri, también. Mauri, el 14... estaría cumpliendo 19 años. Y ya no está para festejar su cumpleaños. Entonces, estaremos nosotros para acompañar a su mamá, que necesita el mismo de todos nosotros, y que la acompañemos. ¿Y cómo te sentís, Sandra, vos, como decía Damián, digo, te toca acompañar a vos también ahora? ¿Te hace bien acompañar? Te estás convirtiendo también como una referente también, ¿no? Es como que me dio un poco más de fuerza, ¿no? Para seguir en mi propia lucha. Claro. Pero también me duele el no poder ayudar más a esas mamás. Porque yo las puedo ayudar en acompañarlas. Claro. En presentarle organizaciones, en decir hacemos esto, vemos la causa. La causa de Mauri la estamos viendo junto con las organizaciones. Hay muchísimas irregularidades y más que la de Omar. Más que las de Omar, que ya hay bastantes, ¿no? Bastante. Este chabón mató dos pibes, no mató uno. No solamente mató a Mauri, se ensañó en pegarle, tirándolo en el piso, pero Mauri estuvo internado. Él murió en el hospital, Esperuzato murió en el momento, en el acto. Y muchas contradicciones en la causa. Y a mí me encanta que todo el mundo me hable y me pida cosas, pero yo no quisiera tener más cosas como para decir, te ayudo, te acompaño. Yo te puedo acompañar desde el mismo dolor, presentándote otras organizaciones, porque no tengo abogados yo para poner en esas otras causas. Pero son muchísimas las personas que me hablan. Vos imaginate que la cara visible de Omar está en Capital, está en La Plata. En Capital hay familiares de víctimas de tránsito, están de Cromañón, hay muchísima gente que hacen todos los miércoles de cada mes, ellos hacen una caminata en la Plaza de Mayo. Y en esa bandera está la foto de Omar. Mirá. La asociación Miguel Bru está patrocinando la causa. Sí, la asociación de Miguel Bru está patrocinando la causa de Omar. Uh-huh. El abogado de la causa de Omar se llama Juan Manuel Morente. Y bueno, gracias a ello logramos que se reabra la causa, que se esté investigando, pasito a pasito, lento, pero ahí estamos. Uh-huh. Me imagino que vas a estar el domingo ahí acompañando la asociación con Leo Gieco, ¿o no? Sí. Me imaginaba que sí. Yo estoy invitado. Sí, está bien que estés ahí. Estuvimos en otros programas promocionando, podemos decir, la venida de León Gieco ahí en el Teatro Argentino, que un poco apunta a reforzar, digamos. Y a colaborar, decía Carlos, ¿no? Uh-huh. También que remarcaba que, bueno, no solo viene a apoyar, que el significado del recital que va a dar León Gieco. Detrás de eso también está la posibilidad de que la asociación pueda seguir patrocinando y a muchas causas, ¿no? Y tratando de seguir adelante con los proyectos que los tiene aquí en la Ciudad de La Plata, también en Capital, y bueno, para eso también sirve que vayamos todos el domingo a acompañar y bueno, también a disfrutar de León Gieco, ¿no? Sí, para mí es un sueño porque yo lo quiero conocer personalmente, así que... Ah, ahí mirá. Apareció la parte cholula de Sandra. Yo pensé que tu sueño era conocernos a nosotros, pero bueno, está bien. Ustedes ya los conozco. Además de conocerlo, quiero que me cante la canción del Ángel de la Bicicleta. Esa canción me trae recuerdos del 2008. Yo fui a un evento que se llamaba Ningún Pibe Nace Chorro. Uh-huh. Yo estaba con Omar ahí en ese evento y esa canción me trae recuerdos. Me emociona cada vez que la escucho, perdónenme, pero además de cholula me emociono. Está bien, bueno, va a estar Sandra entonces el domingo ahí acompañando a Rosa y a toda la gente de la asociación en el Teatro Argentino. Las entradas todavía se pueden conseguir, no sé si cómo vendrá con eso, pero las últimas veces que estuvo León... se agotaban rápidamente las entradas. ¿Me dejás que diga algo en el aire? Diga lo que quiera, si ya me retó apenas que comenzó el programa, ¿qué puedo decir ahora? Yo también te quiero mucho, Claudia, y sabes que muchísimo te quiero y que también vamos a lograr que se haga justicia por Mauri, también por Omar y por todos los pibes que vos ya sabés. Así que siempre va a estar presente Mauri y Omar. Ahí va el mensaje para Claudia. Mamá de Mauri. La mamá Mauri. ¿Qué está escuchando? Sí. Bueno, les saludamos entonces también nosotros. Un gran abrazo. También. ¿Vamos a escuchar algo de música? Nah. Así nos tomamos unos matecitos. Vamos a escuchar a León Gieco, pero no la canción que te emociona tanto. ¿Te parece? Así escuchamos otra que no... Si me pongo a llorar les voy a inundar la radio. No, que hoy no está Santillán, porque si no, entre vos y Santillán esto sería... Cada vez que nos vemos con Santillán nos abrazamos, llorábamos, reímos, todos juntos. Es que el negrito es eso, es un combo de emociones. También voy a estar el 22 de junio. La Comisión por la Memoria va a presentar el informe sobre violencia institucional. Lo que no se vio en el lugar, después se los paso. Bueno, ahora charlamos un ratito más sobre eso. Escuchamos algo de León Gieco, que ya Burgos debe haber tenido ahí. Fue a la discoteca de la radio, agarró un disco de León Gieco y de ese disco escuchamos el siguiente tema. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Y así la cocaína llega a su destino, España, Brasil, Estados Unidos. Soy rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte, por todos lados, es moneda corriente. Desalojados de tierras prometidas, cuando aprendimos a escupir en nuestra sopa para que nadie se apruebe un cucharón. Lo más grave que ha pasado fue haber perdido los agudos de la voz. Lo más triste que ha ocurrido fue padecerse más al imitador. La leyenda del buen camino termina siempre en un gran zanjón. Por la avenida de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados, piso la sangre, piso alma rota del que mató a Jara, del que fusiló a Lorca. Soy como fui siempre, como un gato a la luz de la luna, acostado sobre mis hombros dura, agazapado por las dudas. Fachos, feos y sucios, van haciendo desastres por los rincones del mundo. León Gieco vuelve a La Plata. El 14 de junio, León Gieco presenta Folclore y Rock. Acompañado por Infierno 18 y Guitarras del Amor, León Gieco se presenta para hacer un nuevo recorrido por su carrera. Domingo 14 de junio, 20 horas. León Gieco en el Teatro Argentino, a beneficio de la Asociación Miguel Bru. Anticipadas en el teatro. La Pulseada Radio, por un país con infancia. Ahí pasaba León Gieco y el spot, escuchábamos de León ahí presentándose el próximo domingo, 14 de junio, en el Teatro Argentino. Hoy hablábamos de Rosa, estuviste con Rosa pintando un mural, ¿no? ¿El año pasado fue eso? Sí, el año pasado en octubre más o menos. En octubre también hablamos hoy de la comisión, algo que organizó la comisión. Pues, sí, se hizo un mural, cada persona expresó en ese mural lo que pasaba, lo que le había pasado, ¿no? Estaba Rosa Bru, estaba Mirna, la esposa de Andrés Núñez, estaba Gustavo, el papá de Sergio Jaramillo, Elvira Mesa, que es una señora que tiene el hijo, privado de su libertad y viene sufriendo torturas ahí adentro, y después había otra persona más que no recuerdo bien el nombre. Y cada uno de nosotros en el mural dibujamos, teníamos que expresar desde lo artístico, uh-huh, nuestro dolor, ¿no? Nuestro pasado, nuestro presente y el futuro que queríamos. Uh-huh. Y cada uno expuso ahí, bueno, yo expresé mi dolor. No quería dibujar a Omar tirado en el piso, sino que simbólicamente hice una remera con una visera, como que no era solamente Omar, sino que eran varios pibes. Chino, ¿no? Dibujé la remera, la visera, mi corazón roto, mis lágrimas, ¿no? La gorra del milico y las botas. Y la bala, como apuntando que a todo pibe le pasaba eso, no solamente a Omar. Después Rosa dibujó las madres, con el signo todo en forma de... Las cabezas de las madres formaban el signo de pregunta, ¿no? Ajá. Ah. Como no era dónde está Miguel, sino dónde están, uh-huh, nuestros desaparecidos. Después estaba la mamá de Cristian Gorosito también, otro chico que también mató a la policía. Está muy bueno el mural. No, no, ¿dónde está? No te lo puedo expresar bien. No, estaría bueno que lo vayan a visitar. ¿Dónde está Sandra ese mural? El mural está en el Museo de la Comisión por la Memoria, el 9:51 y 53, al frente del Teatro Argentino. Sí, sí, sí, sí, sí. Se puede ir a ver todos los días, menos los lunes, creo que está cerrado el museo. Nos habían convocado un domingo, ¿no? Era un domingo, sí. Sí. Lo hicimos con la muralista Claudia Bernardi, uh-huh, que es la misma muralista que hizo el mural de la ESMA. Uh-huh. Ah, uh-huh. Así que ahí estaba Sandra también pintando. Y además fue una experiencia re linda, porque sí, yo cuando empecé, el que tenía que dibujar... ¿Y te ayudó? ¿Te ayudaron con algo o tuviste que...? Sí, sí, fuimos mucho, muy, muy, muy... Ah, ¿te fueron ahí porque...? Sí, muy solidarias todos. No era fácil. Nos ayudamos. El desafío. No, nos costaba, pero bueno, salió un mural muy lindo. La verdad que yo cuando lo terminamos y que lo presentamos, viste, que bajamos la cortina para que se vea el mural, yo lloraba porque decía, no podía creer haber trabajado en un mural. O sea, de no saber dibujar en una hoja, porque me acuerdo que la remera del policía la hice como, no sé, 300 veces. ¿No te gustaba? No me salía, no me salía, así que bueno, hasta que me salió. Y el futuro que yo dejé marcado ahí, lo que yo quería para el futuro era ni un pibe menos. Uh-huh. Dibujé una visera gigante con la palabra ni un pibe menos. Uh-huh. El 22 de junio nos decías también, vamos a recordar, vas a estar siendo parte de la presentación que va a hacer la Comisión Provincial por la Memoria, sí, del informe. El informe, sí, de violencia institucional y torturas. Creo que es así. No estoy bien informada. Sé que estoy invitada. Estar ahí a las 9 de la mañana. Sé que es una actividad que se va a hacer todo el día, pero todavía no sé, chicos. Uh-huh. No sabes bien. No sé dónde vas. Pero recibís muchas invitaciones. Sí. ¿Y se puede estar en todos lados, no? No, por ejemplo, Capital, pobre, claro, la gente de Capital, me han invitado a muchos lados. Y la foto de Omar participó en una exposición de la muerte de Brian Raffusetti, un chico asesinado por un accidente de tránsito. Se cumplió el 15 de mayo, 5 años de su muerte, y la mamá expuso fotos de varias víctimas de distintos casos. Y bueno, le pido perdón a... Uh-huh. A Lilian, que no pude ir. Nosotros, en la charla, no sé la cantidad de nombres que ya diste. Sí. ¿No? Y los decimos, no sé, ¿no? Diste un montón de nombres ya, de un montón de chicos que ya no están. Sí. Que fueron asesinados por la policía. Y que todos tienen como una causa similar. Si empezás a buscar, lo único que cambian son los nombres, ¿no? Después detrás... Ahí. Sí, acá en el barrio Hipódromo, acá muy cerquita de la radio, el primer caso de gatillo fácil en mi barrio fue el de Ezequiel Heredia en el 2009, el Alfa le decían, también lo mató un policía de la comisaría segunda. Después siguió Omar y después Gastón Coronel, otro amigo de Omar también del mismo barrio. Y bueno, y después apareció Axel Lucero, uh-huh, Vladimir, Maximiliano de León. Mauricio Andrada, Ismael Perusato, bueno, el caso Luciano. Y podría llevarme todo un día contarte de casos de mamá y o de hermanas que a través de Facebook han llegado a mí. Si hoy hablábamos de que todavía no hemos logrado democratizar la justicia, ni hablar de las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, ¿no? Siguen actuando de la misma manera, con la misma impunidad que lo hacían y muchos casos a veces no se hacen públicos ni visibles porque las mamás no saben qué hacer. Como claro. A mí me pasó, yo estuve durante un año en mi casa quieta hasta que hoy estoy recontra acompañada, o sea, hoy me acompaña la Asociación Miguel Bru, me acompaña La Brecha, me acompaña Surco, Piedra, Papel y Tijera, Patria Grande, Los Derechos de los Niños, La Olla de Plaza San Martín, y muchísimas más, y que me perdonen si me olvido, Darío y Santillán. Y gracias a ellos yo hoy logré que la causa de Omar esté elevada a juicio. O sea, porque cuando vos te pasa algo así, ¿qué haces? Te quedás en tu casa llorando, no sabes qué hacer. Bueno, yo hoy les digo a esa mamá que a partir de... Es muy doloroso perder un hijo, que todos tenemos tiempo, como le está costando a Claudia llevar su duelo. A mí me llevó un año, pero yo hoy le voy a hablar a Claudia. Si no nos movemos nosotras, las mamás, la familia y las organizaciones, no va a haber justicia. Porque hoy vivimos en el país de que si vos no golpeás, no haces quilombo, no haces ruido, nadie hace nada por nuestros hijos. Y yo hoy marcho, grito y camino y pido justicia no solamente por Omar, por los pibes que quedan también, porque yo tengo más hijos y no me gustaría volver a pasar de vuelta por lo mismo, porque a raíz de la justicia de Omar Cigarán yo tuve aprietes, amenazas, un montón de cosas para que yo no me siga moviendo, y acá estoy. Y esto mismo que me pasó a mí le va a pasar a todas las mamás que salgan a pedir justicia. Yo como mamá les digo que no hay que tener miedo. Esos aprietes te tienen que dar más fuerza para seguir. Yo, cuando enterré a mi hijo, se lo prometí y no voy a parar hasta que Diego Walter Flores vaya preso. Yo me acuerdo, Sandra, que tengo, digamos, ese recuerdo de la primera vez que te vi, que te conocí ahí en la puerta de la fiscalía, y yo me acerqué en realidad a Sandra a decirle que, como tanta gente ahí que inclusive se acercó a decirle que la habíamos conocido, Omar, yo había laburado con él cuando era operador de Compide en Situación de Calle. Y nada, Sandra me dijo, sí, te estoy conociendo a todo el mundo en realidad. Como conociendo a mucha gente que laburó con Omar. Pero esa cuestión, nosotros, bueno, trabajamos, digamos, con ese grupo de pibes, digamos, de los que aprendimos muchísimas cosas, nos formamos muchísimo con esos pibes. Pero me acuerdo con algunos, sí, podíamos por ahí conocer, ir a la casa, porque, digamos, nosotros uno le pone esa etiqueta de, en situación de calle, pero en realidad casi todos estaban en vínculo de alguna otra manera con su casa, volvían. Y me acuerdo que Omar, si bien no era de los que nosotros medio que nos dividíamos la tarea, nos encargábamos de seguir, hacíamos un taller de juguete, que era la excusa, un taller de juguetes con un gran artista, muy conocido en esta radio, con Federico Garese. Con Fede hacíamos el taller de juguete de madera, y si bien lo hacíamos con todos, yo no me tocaba, digamos, estar en el día a día tan con Omar, pero nos conocíamos a todos, ¿no? Yo laburaba con otro grupito, pero me acuerdo que Omar era uno de los, había 4 o 5 que era un poco más reticente a, como entre comillas, llevarle problemas a la mamá, que era que cayera un operador a la casa, ¿no? Porque muchas veces, muchos de los pibes se cuidaban de eso, ¿viste? O sea, bueno, quiero tu casa, a ver en qué te puedo una mano. Entonces preferían como preservar esa cuestión de hacerse cargo, digamos, de la situación que estaban y no tener que llevarle... Entonces me acuerdo que me sorprendió bastante eso de Sandra, porque me dijo, estoy conociendo un montón de gente que conoció Omar, que laboró, o que le contábamos las pequeñas cosas que habíamos vivido, digamos. Sí, y mucha gente que ha trabajado así en la calle con Omar se ha acercado a casa. Muchísima gente que yo recién ahora la estoy contactando por Facebook, claro, porque yo después perdí los teléfonos. Pero a casa ha llegado gente que ha trabajado y ha visto que los papás siempre estuvimos, pero bueno, lamentablemente era una situación que no pudimos manejar solos. Claro. No sé si te acordás, no me acuerdo la fecha, cuando se hizo la marcha del hogar del padre Cajade. Sí. Ahí se acercó muchísima gente, que yo hacía muchísimos años que no veía. Claro. Y me reencontré con muchos recuerdos de Omar. Yo en la marcha del hogar del padre Cajade me encontré con gente del CETAI. Claro. Sí, con trabajadores que han estado con Omar. Bueno, otro chico de acá de la radio, Mariano Ramírez, también trabajó, claro, trabajó ahí con Omar. Sí, bueno, y sí. No me acuerdo el nombre. Con Omar ahora, y con muchos de los chicos de La Olla. Sí, sí, sí. No me acuerdo del señor este del CETAI, pero que le agradezco porque me el trajo. Otro del CETAI. Y puede ser Pablo. Pablo. Imagino, Pablo González. Él es Pablo González. Bueno, me acercó una maceta que había hecho Omar, que está media despintada porque él la dejó sin terminar y le dijo a ese profesor que se la guardara, que esa maceta era para su mamá. Mira. Y yo me reencontré con esa maceta. Vos no sabés lo emocionante que fue encontrarme con esa maceta. No solamente con la maceta, yo tengo en mi casa, tengo una repisa que hizo en el CETAI, tengo una máscara, tengo millones de cosas. Me gustaría reencontrarme con el camioncito ese que circula en esa foto. Sí, sí. Después me encontré con Marcelo Iafolia. Claro, sí. Que él me hizo un video muy hermoso de Omar en los talleres de Plaza San Martín. Claro, sí, claro, el espacio lo coordinaba él, digamos, estaba en la gestión. Sí, en ese y momento. A mí es algo pendiente que me gustaría reencontrarme con el camioncito. Sí, siempre, esa primera vez, como me decía. ¿El camioncito de la foto? Donde, sí. Ah, mirá. Claro, digamos, parte de las producciones. Ese lo hizo en un taller ahí en la plaza. Claro. Ah, mirá. Sí, nosotros me acuerdo que con Fede juntamos, en algunas situaciones o se lo llevaban para regalárselo a alguien. Muchas veces pasó la situación de que los vendían en el momento, porque inclusive la propia gente se acercaba. No, pero dice que ese camioncito está, que lo han visto, pero que no recuerdan bien. Por eso yo cada vez que vengo lo recuerdo, bien, para que por ahí bueno, algún día alguien me sorprende y me lo trae. Sí. No sé, yo no me acuerdo. Me acuerdo que a veces juntábamos, jugué. Y además también lo que me emociona es que me llegan fotos, viste, muchísimas fotos de cosas de Omar jugando a la pelota en la plaza, de Omar haciendo cosas, fotos que yo nunca había visto. Uh-huh. Pues yo nunca iba a la plaza, o sea, mucha gente no me conoce a mí, me conocieron después de muerto Omar. Uh-huh. Pero el que iba a buscarlo a Omar a la plaza, que terminaban en Plaza Italia, porque entre ellos se cuidaban los pibes, sí, ¿viste? De esquina a esquina iban diciendo, Omar, está tu viejo. Una vez a mi marido lo corrieron a piedrazo, porque pensaban que él iba a buscar a Omar para pegarle. Oh. Y él lo iba a buscar a Omar porque Omar hacía 2 días que no iba a dormir. Sí. Pero bueno, hay anécdotas lindas y a veces hay cosas que te dan tristeza, ¿no? Porque se podía haber hecho muchas cosas con Omar. Omar hoy estaría sentado al lado mío si hubiera hecho cosas. Uh-huh. Sí, algo de esto que vos decías, Sandra, hoy, de la como esa, viste, esa impotencia que por ahí te da, de que uno quisiera ayudar más todo el tiempo. Quizás le pasó a un montón, digamos, de trabajadores y trabajadoras del Estado que no, que le exigían a sus propias, las propias gestiones, digamos, en mi casa municipal, pero a la provincial, todo, decían, bueno, necesitamos esto para este pibe, necesitamos esto otro. Y ahí, digamos, ese estado ahí que digamos, claro, que y a veces, puso, digamos, las tintas donde las tiene. A veces por no estar informada, ¿no? Porque yo cuando pasó lo de Omar decía, porque si el CETAI, y nombré un montón de cosas, me hubieran hecho caso, Omar hoy estaría vivo. Y después fue re triste encontrarme con gente del CETAI y enterarme de que ellos no fueron más a buscarlo a Omar porque les habían quitado las combis, porque no estaban cobrando los sueldos, sí, porque le estaban cerrando el lugar. Yo les pedí disculpas, pero en su momento yo le echaba la culpa a todos esos centros. Sí. Porque decía, porque ellos me estaban ayudando y de repente nunca más los vi, nunca más supe nada. Claro, pero yo estaban tratando de que no le cerraran su lugar de trabajo. Sí, sí, yo se dio todo junto. Me lo enteré eso todo en la marcha del hogar del padre Cajade. Y me pedían disculpas. Por ejemplo, ahora cuando se hizo la marcha de la Pochita, que fuimos ahí a Niñez. Sí, sí, sí, sí. Yo entro adentro, viste, porque quería ir al baño. Y siento que un flaco viene corriendo y me grita, vos sos la mamá de Omar, vos sos la mamá de Omar. Se presenta y me dice, yo soy Ezequiel. Y se puso a llorar. Me dice, yo trabajaba en ese type, yo te pido perdón, porque como que se sentía re culpable porque me había abandonado, ¿viste? Yo le digo, no, está bien, le digo, yo ya me enteré lo que pasó, que ustedes no cobraban sueldo, no es culpa de ustedes, no es culpa mía, no sé de quién es la culpa lo que pasó. Pero el Estado fue el que abandonó. Sí, sí, sí, sí. No solamente abandonó a Omar, sino también a estos trabajadores que a veces no comían, no dormían por andar atrás de los pibes. O sea, por tratar de llevarlos a su casa o por tratar de buscar, no sé, mínimo contactar al padre, a la madre, ver qué onda, si la madre, el padre se preocupaban. Y yo ahora que Omar está muerto me doy cuenta de todo eso. Claro, sí, pero sí. En su momento les di con un caño y lo acepto y pedí disculpas. Es entendible, sí. ¿Viste? Y los trabajadores cuando me veían como que también, viste, decían, uy, la mamá de Omar nos va a matar cuando no. No, pero bueno, a veces uno habla sin saber. Después yo ellos me explicaron y lo entendí. Al que no voy a perdonar nunca va a ser a un trabajador del centro de referencia que está en 1 y 37. Nunca le voy a perdonar de que hoy Omar no esté acá. Porque él, en el 2013, era el encargado de llevar a Omar. Tenía que ir a buscarlo a mi casa, hablar con Omar, preguntarle cómo andaba, llevarlo al psiquiatra ahí, porque Omar no podía andar solo en la calle porque tenía problemas siempre con la policía. Y este señor nunca fue, dos veces fue a mi casa. La última vez que yo hablé con este señor fue el 6 de febrero. Omar había tenido problema con otro chabón y le había tirado 4 tiros a Omar. Omar no se fue con un tiro, Omar se fue con 5 tiros. Porque Omar, antes de morir, tenía 4 tiros en sus piernas. Entonces yo lo llamo a este señor, que se llama José Soto, que no sé si seguirá trabajando, y le explico la situación. Y le digo, por favor, vos que tenés más poder que yo, habla con la jueza, que tenía a cargo a Omar en ese momento, que me lo vuelva a internar en el nuevo dique. Omar cumple los 18, va a un penal. O sea, yo prefiero que vaya al nuevo dique, del nuevo dique a un penal, porque yo no lo quería, o sea, yo no lo apañaba. Yo prefería que hoy Omar estuviera preso y no en el cementerio como lo tengo ahora. Este señor me dijo, quédate tranquila, yo voy a hablar con la jueza. Y a los 2 días Omar lo matan. Nunca más se comunicó conmigo. A ese señor nunca le voy a perdonar que no me escuchó. ¿Me entendés? Porque mínimo haberse comunicado conmigo y haberme dicho, mirá, intenté hablar con la jueza. Me hubiese mentido, por ahí lo perdonaba, pero nunca se comunicó conmigo. Sí, a veces cuando se dan situaciones de este tipo que, digo, que a veces son segundos, horas, digamos, en las que una decisión, digamos, puede como cambiar algunos rumbos, digamos, como que es difícil, inclusive cuando la propia familia advierte, digamos, una situación de peligro o... Es muy triste también ir a la fiscalía y vos pedir ahí que te atiendan y decir, me lo van a matar, o sea, ¿sabés cuándo me llamaron a mí? Con la denuncia que Omar hizo de amenaza de muerte, Omar denunció un servicio de calle. ¿Sabés cuándo me llamaron, cuándo nos llamaron para que Omar rectifique la denuncia? A los 3 meses de que Omar estaba muerto. O sea, que tampoco le dieron protección. Sí. ¿Me entendés? Y te da bronca, impotencia, porque hoy Omar tendría 20 años. Omar tenía derecho a formar su familia, Omar tenía derecho a ser mi abuela, Omar tenía un montón de derechos. Tenía el problema y el defecto de ser adicto. Sería un delincuente, un chorro, como quiera decirle la gente. Como dijeron el día que él murió, un chorro menos. No me importa. Pero yo sí te aseguro, Damián, que yo nunca la avalé ni apañé nada. Yo prefería que Omar estuviera en un penal y no muerto. Y lo grité varias veces, pero no me escucharon. Sí, que en realidad, Sandra... Tiene que ver, la vez pasada cuando fuimos a la asamblea de que se realizó en la casita de los pibes por el caso de la Pochita, pensábamos también en el rol que juega en este caso o que debería jugar el sistema de responsabilidad penal juvenil, digamos, porque decíamos, bueno, en realidad uno está pensando que ese es el, tendría que ser, es en realidad la última acción que se tendría que tomar con respecto a un pibe, que es el encierro, pero... Si eso es posibilidad de poder restituir los derechos, digamos, a esos pibes, es, digamos, una medida que acompañada con buenas políticas, digamos, tiene sus frutos, digamos, ¿no? Cuando ni siquiera funciona, digamos, en este sentido, digamos, o solo funciona la cara de lo penal y no de la restitución de los derechos, pues, como vos decís recién, todos los derechos, digamos, que tiene un pibe, digamos, tenga o esté atravesando la situación que está atravesando, de consumo, lo que sea. Son derechos que hay que garantizarle y en ese sentido, digamos, hasta el propio sistema de responsabilidad penal juvenil no tiene toda una tarea para garantizar que a veces no se da, digamos. Ni ¿no? de lo judicial, ni de lo que yo palabras, viste, muy... Yo hablo así como soy yo. Es para mí es todo, es todo muy corrupto, desde el fiscal que actúa cuando vos tenés un problema con un menor, porque cuando pasa algo por primera vez, ¿dónde cae? En una fiscalía, en un juzgado. Sí, sí. El fiscal o la fiscal o el que se tenga que encargar, no se encarga. O sea, a mí en la fiscalía, Ana Medina, lo reconocía, Omar. O sea, Y en la causa dice que Omar era teñido, que Omar era esto, que Omar... Señora, lo conocía re bien. Medina, la Ciro, la Rubio. Sí, sí. Y te puedo llegar a nombrar muchísimo. Yo en mi casa tengo una carpeta, pero con millones de papeles que yo pateé para ayudar a Omar, del 2006. A mí no me puede venir a decir ningún fiscal, sí, ninguna jueza, que la mamá de Omar Cigarán, perdón la palabra, no movió el culo. Sí, sí, sí. Es más, el día anterior que lo matan a Omar, a mí me cae un allanamiento re violento, recontra autorizado por la señora Medina. No puede decir que no conocía a la familia de Omar Cigarán. Si ella autorizó un allanamiento el día anterior a mi casa. Claro. Sí, más claro que eso es imposible. Sí, sí, sí, sí. Y ese día me dicen a mí que si yo no lo entrego en la comisaría, el guacho al otro día me lo matan. ¿Y qué pasó al otro día? Me lo mataron. Entonces, ¿qué haces en estos casos? Sí, sí, sí. Sí, que a veces inclusive hasta esto que vos decís, Sandra, que se tiende muchas veces... Perdón, justo me saqué el buzo en el medio que estaba hablando, pero... que digo que muchas veces esta cuestión de culpabilizar al que... primero de tirar, obviamente, lo que hacen muchos funcionarios, ¿no? Tirar los cañones contra la familia. Y incluso que después muchas veces uno sabe, y lo puede demostrar con esto, como decís, con esta carpeta, pero los propios laburantes muchas veces podemos demostrar que en realidad la familia se movió, digamos. Que lo que no se movieron fueron los resortes del Estado que tenían que darle respuesta a la familia, porque a veces, no digo en el caso Omar, pero me acuerdo que muchas veces las cuestiones pasaban por alguna cuestión de fondo, solucionar, o sea, una cuestión de vivienda. Sí, bueno, un pie a tal, ¿no? De ese grupito, me acuerdo. Bueno, ¿por qué está acá? Y porque en mi casa somos 15 y dormimos todos, yo duermo con cuatro manos míos en un colchón y uno se hace pie y esa situación ya... Era una situación concreta que tenía que ver con una restitución de un derecho de vivienda. Es decir, era algo que te estaba planteando y entonces vos ibas al funcionario y la familia también te estaba exigiendo eso. Diciendo, bueno, no sé, ampliar un poquito más la casilla. O sea, cosas como muy concretas de lo material. Y no estaban. Entonces, decís, bueno, ¿hasta dónde, digamos? Y muchas veces le excusa esa cuestión de, bueno, la familia no se movió. O, quiere que le den todo de arriba. No, en realidad el pibe estaba pidiendo tener un colchón para él solo. O sea, no era una cosa para nada estrafalaria, digamos. Y claro. Para él y para sus hermanos, inclusive. Sí, a mí una vez me mandaron un asistente social que... Yo te digo, yo, mi casa, yo soy humilde, ¿no? Pero Omar tenía su pieza, Jonathan tiene su pieza, Maylen tiene su pieza, Gabriel tiene su pieza y Mateo tiene su pieza. Hay 6 habitaciones en mi casa, con la mía. Gracias a Dios, nunca les faltó nada. ¿Por qué él eligió la vida de irse a la plaza y juntarse con esos pibes? No te lo puedo decir yo. Claro. Pero él te decía que los de la plaza eran sus amigos. Sí. Cuando pasó esto que en la plaza, que no me acuerdo bien la fecha, que los querían matar a los pibes. Sí, cuando... Omar estaba en mi casa y cuando vio todo el quilombo en el informativo, no se quedó ni a almorzar. Yo me voy, mis amigos me necesitan. Y ahí fue donde él cae en el hogar los grillitos. Pero él no había estado en ese quilombo. Pero él era, su familia eran los pibes de la plaza. Sí, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, sí, sí, sí. Él tenía su familia, pero él quería a los pibes de la plaza. Esa era su familia. Hasta que, bueno, después fue más grande y ya no podía pasar de la estación para allá. No podía pasar porque comisaría primera lo vivía cagando a trompada. Claro. Entonces él decidió quedarse en el barrio. Sí, sí, sí. Estamos conversando con Sandra Gómez, que nos vino a visitar, a tomar, a compartir... La tarde con Le nosotros. La radio y acá el compañero está esperando. Está muy bien, no, está muy bien. Vamos a... ¿Escuchamos un tema más? Y después le damos paso a los consejos y después recibimos a Carlos y a Tony. Sandra, ¿vos te quedás un ratito más con nosotros? Me quedo escuchando acá, compañeros. Carlos da unos consejos muy interesantes, así que quédate un ratito. Renovamos el mate. Mirá. Entregué un termo y volvió otro. No sé qué pasó con el tuyo. Sí, está un poco devaluado. sin ofender, ¿no? Pero bueno. No sé qué pasó con el tuyo. Pero bueno. ¿Qué? Ah, lo tiene Amílcar, me quedo tranquilo. Ah, bueno. ¿Qué ha elegido Burgos para musicalizar esta tarde? Esta tarde que negra, gris, con lluvia. ¿Puedo pedir un tema? Pero, por favor, era lo que estaba... Mirá. Los del fuego. Mirá cómo subió la apuesta. Pero hay un tema, ¿cuál tema? Tengo muchas alas. Muy bien. A mí que además dice que sí, con consentimiento de causa, digamos, sabiendo de la exquisitez de ese tema. Bueno, pero Sandra no es la primera vez que viene aquí. Ah, ya tienen códigos propios. Vamos a escuchar entonces a Los del Fuego y después continuamos charlando un ratito más con Sandra, que